nuestro amor a escondidas. Hoy siento que he fracasado por faltarte mi vida. Si sabía que me amabas y no quería perderte, doy gracias a la vida, al menos por conocerte y haberte hecho mía. Y aunque ya no eres niña, el resto de mi vida, mi flor siempre serás, amor de mi vida. Si la vida te ha puesto en mi camino, si la vida me regaló tu amor, te juro que te amaré por siempre, por siempre tú serás mi amor. Es que tú bien sabes que te quiero hasta la muerte, porque tú bien sabes que me muero por tu amor. Quedaría todo, casi todo por tenerte. Quedaría todo, incluyendo mi razón. ¿Cuál sería el motivo de vivir y no tenerte? ¿Cuál sería el motivo si no tengo tu amor? Si no te